Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 26 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Fundación Provincial de Cultura Planea 2019, ha organizado para el viernes 5 de julio una representación de títeres en la que se pondrá en escena la obra Los músicos de Bremen a cargo de la compañía Tex Producciones. La representación tendrá lugar a las 9:30 de la noche en el Parque Rafael Alberti, con entrada libre y gratuita. En ese mismo escenario, durante todo el fin de semana del 5, 6 y 7 de julio, se va a celebrar en nuestra localidad el Ubrique Food Trust Festival. A través de este evento llegarán a nuestra localidad las mejores furgonetas, desde donde se ofrecerá al público asistente comida argentina, portuguesa, cubana o mexicana. Este evento gastronómico se va a completar con la celebración de talleres de helados artesanos, espectáculos de magia y música en directo. Por otro lado, también les informamos que la Escuela de Artesanos ultima los preparativos para cerrar el acto de presentación del manual del petaquero y la inauguración de la exposición Ubrique Estampas en la Retina, que tendrá lugar en la jornada del próximo miércoles. Estos actos se van a llevar a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. La publicación, editada por Treveris e impresa en CreaImper, será presentada en un acto público en el IES Maestro Francisco Fatou a las 8 de la tarde del próximo miércoles, y una hora y media más tarde se procederá a la inauguración de una exposición sobre el sector de la piel en la nueva sala de exposiciones. Como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento de Ubrique es uno de los pulmones, yo le llamo siempre pulmón, uno de los pulmones de la Escuela de Artesanos. Desde el principio, la escuela cumplió 5 años, como saben todos los oyentes, y desde el principio hemos tenido al ayuntamiento como un pulmón más de la escuela. El otro pulmón es el empresariado, y lógicamente el agradecimiento especial por este libro tiene que estar dedicado al Ayuntamiento de Ubrique al completo, y por supuesto a mi junta directiva, que desde el principio también me animó a que trabajase en este proyecto, igual que lo hizo también la alcaldesa, que fue de las primeras personas que yo le comenté esta idea cuando simplemente era una idea que yo tenía, y ella me dijo que bueno, que para adelante, y bueno, también lo quiero hacer resaltar desde aquí. Como bien has dicho, nos prestamos para la colaboración en todo lo que corresponde al ámbito colectivo, asociación, y en este caso pues con la Escuela de Artesanos no podía ser de otra manera. Con la Escuela de Artesanos podemos colaborar en muchos eventos a través de turismo industrial, en distintas secciones, bien sea en ferias, en eventos que han requerido poder potenciar la marroquinería de Ubrique fuera de nuestra localidad. Y qué mejor que su director, Juan Enrique, que se encarga de toda lo que es la gestión de esa Escuela de Artesanos, pues teníamos claro de que teníamos que aportar todo lo que estuviera en nuestra mano. Como bien dice él, pues son 5 años lo que lleva ya la escuela en vigencia, y nosotros a través de este manual, que tanto empeño y tanto trabajo ha realizado él y con la ayuda de tantísimos ubriqueños para que ese manual quede constancia en nuestra localidad, pues nos hemos prestado a esa sala de exposiciones y a ese de Francisco Fatou para esta presentación conjunta en ese mismo día, y tenerlo todo totalmente acondicionado y podamos darle luz a ese magnífico trabajo que ha realizado pues todos ellos. Hemos querido que estos dos actos sean el mismo día, porque un acto a las 8 de la tarde, que es la presentación oficial de lo que es el manual del petaquero, y una hora y media después, a escasos metros de allí, pues la sala de exposiciones magnífica que tiene Ubrique en el antiguo mercado de Abasto, pues vamos a tener una exposición que está muy ligada al manual, porque de hecho recrea uno de los capítulos del manual del petaquero, pero hecho ya exposición, ¿no? Y ahora, si quiere, podemos entrar un poco en los detalles de la misma, que estamos ahora mismo ultimando. De lo que es el manual ya está hecho, afortunadamente está terminado, lo queremos presentar. Y bueno, también vuelvo otra vez a agradecer al ayuntamiento, que ha colaborado no solamente cediéndonos estas instalaciones, sino también cediéndonos la oficina de turismo, para que cualquier persona, hasta la presentación oficial del día 3, pueda reservar un manual que le costaría 5 euros más barato que le va a costar con posterioridad el día 3. Estamos hablando de que se ahorrarían 5 euros y el manual le costaría 15 euros. La verdad es que 15 euros para un libro de estas características, pues la verdad que no es caro. Hemos intentado, por supuesto no nos mueve ningún ánimo de lucro, todo lo contrario. Hemos intentado que cualquier persona con el poder adquisitivo más bajo pueda hacer frente a pagar un libro de estas características, y por eso también hemos contado con el ayuntamiento, que nos ha cedido la oficina de turismo para que cualquiera, y todavía están a tiempo porque hasta el día 3 lo pueden hacer, reservar un ejemplar allí en la misma oficina de turismo, como están haciendo muchos ubriqueños y ubriqueñas. Y después, cuando ya se presente oficialmente, ya el libro ya esté en librería, también se va a vender tanto en la oficina de turismo como en el Museo de la Piel, con lo cual también el ayuntamiento pues ha puesto también a nuestra disposición también estos dos centros para que cualquiera se pueda dirigir allí. Nos va a dar a conocer todo lo que es el sector y todo lo que es la marroquinería en sí. Nos va a explicar, en este caso, a muchos ubriqueños que somos jóvenes, todo lo que conlleva la vida de la marroquinería en Ubrique, y aparte, pues, fuera de las cumbres, como se suele decir, pues todos los vecinos de la comarca y a nivel de la región, pues podrán comprobar lo que ha sido la marroquinería para Ubrique, lo que es y lo que esperemos que sea. Todo gracias a ese manual, que lo tendremos para que durante muchos años recordemos pues todo el trabajo que se ha realizado y tener todo lo que necesitamos para saber de la marroquinería. Ya después, para comprar, si se podrá comprar en la oficina de turismo, en el Museo de la Piel, por supuesto en las librerías de Ubrique, que también están colaborando, como lo podía ser de otra manera, y por supuesto en la escuela. Solamente en la escuela de artesanos hay más de 300 libros ya que ya están reservados. Habrá que ver lo que hay en la oficina de turismo y también en las empresas, porque muchas empresas de marroquinería también en sus plantillas han tenido la información allí en los tablones de anuncios de las empresas, y yo sé que algunos ubriqueños y ubriqueñas han reservado su ejemplar en las empresas, con lo cual también hay otro canal de comunicación, en este caso las empresas de marroquinería, también que se han prestado a colaborar en esto. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo convoca a sus hermanos y hermanas a participar esta tarde en un cabildo general ordinario que dará comienzo a las 9 en el Salón de Actos de la Parroquia de Ubrique. En este cabildo se presentará la memoria de actividades y el balance económico de este ejercicio, y se darán a conocer los proyectos pendientes de ejecutar por parte de la Hermandad. Sebastián Casillas ha adelantado que durante este verano se va a trabajar en el acondicionamiento de la nueva Casa Hermandad. La verdad es que en verano va de poco descanso, puesto que tenemos que aprovechar, ahora que acaba el curso pastoral, lo que es el intervalo que queda entre este curso pastoral que acaba y el inicio del próximo, para lo que va a ser adecentar la Casa Hermandad y dejarlo todo, digamos, ya en orden para una vez que empecemos el próximo curso pastoral de 2019-2020, pues ya lo hagamos con la Casa de Hermandad funcionando a pleno rendimiento. Y la Casa Hermandad como tal sí está en funcionamiento, lo que es a nivel interno. Sí. Te comento lo que es para vestirse los costaleros en Semana Santa, ha estado lo que es en uso. Y nosotros lo que son reuniones internas, lo que son las reuniones ordinarias que tenemos cada 15 días, se están celebrando también en la Casa Hermandad. Tenemos lo que es nuestra mesa de reuniones, nuestra silla, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que la Casa de Hermandad, como todos los inmuebles que se adquieren, necesitan, son lugares de pública concurrencia, y para ello necesitan una cédula de habitabilidad. Te comento, tienen que ir lo que es los bomberos, tiene que ir lo que, digamos, una serie de personas que tienen que, y tiene que un arquitecto, tienen que firmar un proyecto técnico, y ese proyecto, digamos, es que es lo que, avala o da el consentimiento de que es un lugar que ya está preparado para el uso público. Está exento de barreras arquitectónicas, los servicios tienen accesibilidad para todos los públicos, el tema de salida de emergencia, extintores, etcétera. Entonces, esta cédula de habitabilidad a nosotros no nos ha llegado aprobada hasta la pasada semana, nos llegó aprobada. Vale. Se podría haber celebrado el cabildo este en la Casa de Hermandad, la verdad que sí, puesto que ya tenemos la cédula de habitabilidad, la Casa de Hermandad tiene el agua, tiene la luz, tiene todo lo que tiene que tener, los sistemas de extintores, salida de emergencia, todo, pero iba a ser muy precipitado. Entre otras cosas porque la semana pasada todavía estábamos con la duda de si iba a llegar o no iba a llegar. Y aparte, el problema mayor que hay ahora mismo es que como todavía no está mueblada, lo que es los muebles y todo lo que se va a meter allí lo tenemos en la casa de un miembro de la Junta de Gobierno. Pero la casa no estará mueblada, lo hemos visto por experiencia. Cuando hacemos allí reuniones, la persona que está hablando no se escucha, tiene mucho eco. Lo que es un local vacío, muy grandísimo, y entonces al no haber muebles, al no haber enceras, al no haber cosas, tiene mucho hueco. Entonces al no tener todavía una megafonía disponible y el hueco que tiene lo que es la propia Casa Hermandad, entendimos que iba a ser complicado llegar al cabildo, o al menos para escuchar a las personas que tienen que hablar durante el cabildo. el caso, por ejemplo, nuestro párroco era partidario de que el cabildo se diera allí. Nosotros, por parte de la hermandad, no tenemos problema tampoco que el cabildo se diera allí. Pero iba a ser precipitado, entonces lo que vamos a hacer es, este cabildo se va a hacer en la parroquia de Nuestra Señora del Lago, como se han venido haciendo hasta ahora. Es el último que se va a celebrar en la parroquia de Nuestra Señora del Lago. Sí. El cabildo ya de inicio de curso pastoral sí va a ser ya en la casa de hermandad, y evidentemente pues se va a aprovechar este cabildo de inicio de curso para ya tener la casa terminada, con todos los enseres puestos, amueblada como tiene que estar, se tendrá allí el micrófono, megafonía, todo lo que se tiene que tener para dar un cabildo en las condiciones que se tiene que dar, y por supuesto ya con una fecha de inauguración. Posiblemente, si no en ese cabildo de inicio de curso, incluso días antes, se ve allí lo que es una jornada de puertas abiertas para que ya todos los hermanos puedan conocer la casa y se pueda inaugurar la casa. En principio se podía haber hecho este cabildo de cierre, pero hemos querido al menos que se haga en el salón parroquial, porque allí sí lo podemos hacer con una garantía, que ahora mismo la casa hermandad no está totalmente mueblada y a la vez mucho eco, lo que es el sonido retumba bastante porque aquello está muy vacío, está en un momento muy desangelado, pues vimos que no se iba a hacer con las garantías que se tiene que hacer. Pero ya te digo que en principio hemos estado casi a punto de hacerlo. De hecho, el cura párroco nos dijo que lo ideal era que a ver si podemos hacerlo ya en la casa hermandad. La hermandad ha hecho todos los esfuerzos, pero evidentemente tenemos que correr mucho, y ya te digo, no estábamos seguros si esta semana iba a estar la cédula de habitabilidad. Que de hecho la aprobaron la pasada semana, está prácticamente recién aprobada. Evidentemente, ello no conlleva que a lo mejor algún día pues lo que es la hermandad tenga que celebrar un acto extraordinario, que junto con nuestro párroco veamos oportuno hacerlo en la parroquia, o a lo mejor una conferencia que se traiga una persona, por ejemplo, bastante importante, por ejemplo, de tema de pastoral penitenciaria, de cualquier cosa de esa, y veamos oportuno hacerlo en la parroquia, porque el local de la parroquia, el salón de actos, puede ser más grande y pueda tener más cabida para gente, etcétera, etcétera. Pero en principio lo que son los cabildos ya a partir del primer cabildo de apertura de 2019, que será más o menos finales de septiembre, principios del mes de octubre, ya van a ser todos en la casa de hermandad. Bueno, en principio ahora mismo lo más próximo que tenemos en mente es lo que es la finalización de la casa de hermandad, como tal está terminada, lo que es amueblar la casa de hermandad y dotarla de todo el equipamiento necesario ya una vez que está lo que es finalizada. Ese es el principal proyecto que hay a corto plazo. Este mismo proyecto se va a empezar a acometer de manera inminente. En cuanto finalice este cabildo de esta noche, pues ya lo que es lunes, martes de la semana que viene, pues desde el garaje de uno de los miembros de la Junta de Gobierno se van a empezar a trasladar pues distintos muebles que se han comprado para ir amueblando aquello. Se van a trasladar lo que son todas las pertenencias que hay allí, que son de la hermandad. Sí. También desde el convento de Capuchino, de la parte superior del convento de Capuchino, que la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios pues nos ha dejado también allí durante todos estos años una sala, y desde aquí nuestro agradecimiento a la hermandad de la patrona de Ubrique, pues se va a ver allí qué cosas nos hacen falta para trasladar a la casa de hermandad, y luego aquellas cosas que no sean necesarias o aquellas cosas que ya no precise la hermandad, pues se van a ir seleccionando por otro lado. Y también en casas de distintos hermanos que se han tenido lo que son túnicas de Cristo, se han tenido lo que son mantos de la Virgen, porque evidentemente no teníamos un lugar donde tenerlo todo centralizado. Por otro lado, la Escuela Municipal de Música celebra mañana jueves el concierto de fin de curso. El evento dará comienzo a las 9 de la noche en el patio del IES Los Remedios. El público podrá disfrutar con las actuaciones de la banda académica, la coral polifónica y el coro de voces blancas. Ya de cara al próximo fin de semana, el Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Diputación de Cádiz, han organizado para este sábado el espectáculo Sombras Luminosas. Dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. La entrada será con invitación hasta completar el aforo, que se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo. Se trata de un espectáculo musical dramatizado, donde se destacan las vidas de mujeres literatas, científicas, políticas o artistas, con el objetivo de entender cuál ha sido su legado a la historia. También para el próximo sábado, la Asamblea Cristiana Evangélica de Ubrique ha organizado la celebración del Festival Vida y Esperanza para las Familias. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Parque Rafael Alberti, contando con actuaciones musicales, actividades deportivas y juegos infantiles. Asimismo, el sábado se va a proceder al estreno del cortometraje La Flautista, una actividad en la que se cuenta con la participación del ubriqueño Manuel Arenas. El acto dará comienzo a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con entrada libre y gratuita.